Decir que Mercurio es el encargado de manejar nuestro pensamiento y forma de comunicarnos es una mera ficción, porque él es mucho más. ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que Mercurio es el regulador de la experiencia? Respira, has entendido bien. Mercurio representa algo más que el simple entendimiento intelectual, y es que, con su energía, la percepción está en juego, y eso es algo más completo que el simple lenguaje. De hecho, en la antigua mitología era el mediador entre los dioses, era su mensajero y el encargado de realizar la difícil conexión entre las divinas genialidades y la dificultosa realidad. Por ello, es importante verle como el mediador entre nuestra esencia, el sol y el mundo de lo real. El signo donde se encuentre en tu carta natal representa la forma personal de asimilar, percibir, clasificar y organizar todo tipo de experiencia, sensación o emoción. Hoy entra en Piscis, signo de la inmensidad emocional, porque allí se reúnen todas las experiencias místicas en una sola, la de compartir y participar del sentimiento que nos une a todos los seres vivos. El tema trata de hacer desaparecer todos los límites que definen la personalidad, porque es justo ahí donde nos mantenemos todos atrapados. Ya estuvimos una vez conectados en esta sensación y fue en el vientre materno, donde no hay distinción de los límites que nos definen. La pauta a seguir: que desaparezca el ego por completo, pues de lo contrario, el destino no dejará de inoportunarnos hasta que nuestra fuerte coraza se diluya y entonces salgamos al exterior. Su labor después de Luna Nueva con Venus y Neptuno en Stellium es regular la experiencia a base de comunicar al resto de dioses el sueño que deseamos comenzar y que con tanto empeño hemos sembrado. Desde luego, la falta de practicidad a la hora de hacerlo será patente, pero para ello usaremos la capacidad de médium, la facultad sanadora y así poder transmitir con mucha sensibilidad lo que el universo tiene que decir. Su lema será: desarrolla el éxito desde los fracasos, porque sólo así podrás dar muerte a ese individuo propio que te ha traído hasta aquí. Fijaos si su labor será clave, que cuando salga para Aries el 4 de abril coincidirá con Luna cuarto menguante en Capricornio, la cual, rendida ante la nueva era en Acuario, hará eliminar necesidades emocionales que han formado parte de nuestra existencia terrenal. El recorrido de Mercurio comenzará el 18 de marzo en conjunción con Palas en el grado 3. Si vas a comunicar un sueño, primero forma tu estrategia usando la meditación. El día 22 en sextil a Urano en Tauro en grado 8, sentiremos la necesidad de ser coherentes con el alma y liberar conductas tercas establecidas que llevan al apego. La constante será la tensión con Marte en su domicilio Géminis, y es que lo que se pretende son soluciones que ayuden a liberar conductas, pero que sirvan para sanar. La espiritualidad es la clave, no soluciones rápidas. La tensión y toma de decisiones el 26 de marzo con nodos lunares del karma en grado 14 serán de gran ayuda para llegar a luna llena en Libra el 28, porque ahí la gran confrontación vendrá de la mano de quién soy y qué estoy dispuesto a compartir con el otro. El día 30 de marzo, en conjunción con Neptuno, será de gran drenaje. Eliminemos agua sucia, ya que en tensión con Juno en Sagitario no nos queda más remedio que desafiar a la creencia impartida y optar por un cambio de valores vitales. Finalizará su labor con Plutón en sextil en grado 26. Y es que la disolución de estructuras es patente, y con ella el desafío a despojarnos de poder lleno de control y poder austero en demasía. No olvides que todo lo hará por telepatía, señas, gestos, canciones, poesía, y es el lenguaje del alma que tanto nos gusta.